a sus cuates de la pegatina. Vamos a escuchar esa rola que me está pidiendo. Pues yo creo que hoy hace un día estupendo, genial y maravilloso para cerrar, para cicatrizar esas viejas deudas que tenía pendiente con el grupo catalán La Pegatina. Y antes de aplicar los puntos de sutura de rigor, que tranquilamente me van a llevar unos 28 minutos, deciros que esto es Nadie Hablará de Nosotras, el programa dedicado a la promoción de músicos, de bandas musicales de todo el país y a la difusión de música bajo licencia Creative Commons. Y como ya os he dicho, esta primera parte del programa de esta semana, pues la vamos a emplear pues primero en desinfectar esa deuda que ya se estaba empezando a enquistar, ya estaba empezando a supurar. Y teníamos una deuda, efectivamente, con el grupo La Pegatina. Un grupo que sacó en este 2007 un álbum llamado Al Carrer, que le ha traído, bueno, pues de gira por toda España, multitud y multitud de loas y de elogios. Y entonces, bueno, pues ahora que ya está empezando a declinar este 2007, creo que es un buen momento pues para que nosotros, desde Nadie Hablará de Nosotras, le rindamos la pleitesía que se merece. Y empezamos esta operación de alivio de cargo de conciencia, pues como tienen que empezar todas las operaciones, con el primer corte. Con vosotros, Penjat. Sé que es la rumba, encima no sé ni decirlo, yo digo lumba, que queda como más, ah, mi hermano. Bueno, pues este era el primer corte, ya hemos iniciado esa operación descarga de conciencia, así los podré mirar a la cara el día que los conozca, cuando me diga, oye, me debías, ¿te acuerdas que me debías un especial? Oye, que te lo he pagado. Vale, bueno, pues así comienza el Nadie Hablará de Nosotras, una primera parte, pues dedicada en cuerpo y alma al disco Al Carrer, de La Pegatina, el grupo catalán de rumba que hace cosas tan buenas como esta. Y es que para este Al Carrer han echado mano de cuanto amigo se acercaba por el estudio. En este tema, un tema titulado No a la Guerra, se unen a las voces de los miembros del grupo Leo y Cachafaz de Che Sudaka. Ya veréis qué bueno es este tema. Vamos a cantar. ¡Oh! ¡No a la guerra! El 2 de julio conocía vía mail a Rubén, guitarrista y vocalista con plaza de titular en La Pegatina. Por aquel entonces estaban en la mitad de la gira de este Alcarrer, de presentación de este álbum. Les quedaban unos 20 conciertos y por lo que he podido ver en su página, pues debieron de ser 20 bombazos. También me comentaba que por aquel entonces estaban grabando un videoclip. De aquellas aún lo estaban grabando. Ahora ya está disponible para todos vosotros, pues en su página web, www.lapegatina.com, en YouTube, obviamente, como no podía ser de otra forma, y desde ya mismo en nuestra página, www.nadiehablaradenosotras.wordpress.com. Seguimos dando incisiones en esta operación a diestro y siniestro, y esta vez tiene nombre y apellidos. Esta es El Sueño de Sirena. La Pegatina es un grupo que se hace cargo de todas las facetas que implica tener una banda. Pues por ejemplo, los conciertos, gestionan pues eso, toda la contratación, el tema de los discos, el tema del merchandising. Y a mí esto me parece genial, que se lo gestionen todo, porque así me ahorran intermediarios a la hora de pedirles que me envíen un CD firmado. Ya saben, aquí un fetichista al micro. Gene Tempa, La Pegatina, Al Carrer. pero aquí bajo el puente que... Pero la gente es que se ha quedado con ganas de seguir durmiendo. Claro, hombre, claro. La gente se ha quedado con ganas de seguir durmiendo y anda la gente de la pegatina ahí dándoles caña. Anda que como el sampler este sea real. Bueno, ya me contará Rubén, porque yo la primera vez que lo escuché quedé flipado. Digo yo, bueno, no serían capaces de seguir tocando a la gente durmiendo y aún encima tienen la cara de grabarlo e incluirlo en su álbum. Bueno, seguir contando cositas de la pegatina. Bueno, pues seguimos contando cositas de la pegatina. Como que en el mes de julio ya llevaban 1.500 copias vendidas de este Al Carrer que hoy estamos disfrutando aquí a sorbos lentos y profundos en el Nadie Hablará de Nosotras. También comentaros que el año pasado, bueno, en el 2007, ya hablo como el año pasado como si ya hubiéramos terminado este, pero es que para lo que le queda, ya le queda nada, dos telediarios, como quien dice. Bueno, pues deciros que se había cumplido el objetivo de ese año, o de este año, que era comprar una furgoneta. Lo que pasa es que viendo la cantidad de conciertos que ha tenido la pegatina, me gustaría, Rubén, y desde aquí te lo digo, mándame un mail comentándome en qué estado, cuántas revisiones ya ha tenido que pasar esa furgoneta. Bueno, seguimos, corte número 6 de este Al Carrer. Caballo tocando por la rampa del Raval, y vino un policía con ganas de molestar. Me preguntó qué hacía, yo no sabía qué responder. Tomando el sol le dije y me puse a correr. Era el corte número 6 y deciros que se llama Chocolate, porque he dicho sí, el corte número 6, como si todo el mundo tuviera el CD delante. Bueno, pues es el tema Chocolate. Y que a estas alturas nos haya presentado a todos y cada uno de los miembros de la pegatina, bueno, pues tiene delito. Vamos allá con la alineación titular de esta banda a la que hoy le estamos rindiendo pleitesía aquí en Nadie Hablará de Nosotras. A la voz y la guitarra, Rubén, entre comillas, Pegatina. Eso también me lo vas a tener que aclarar. Voz, melódica y percusiones, Adrià. Bajo y coros, Ferran. Caja, bombo y coros, Ovidi, movidito. Y trompeta, Axel. El técnico de sonido, pues es Abel. Ya sabéis la alineación, ya sabéis, bueno, pues todos y cada uno de los componentes de esta pegatina. Y ahora vamos a escuchar el tema número 5 de este Al Carrer, que se titula Despierto. Sobre la ciudad, estrellas y luna, me van a pillar, no necesito. Nada es real que esta vida pa' disfrutar. No me gusta la cuenta atrás, pa'lante. Tengo que mirar, dejar de rebundar, que todo cuento tiene un final. Despierto. Te'n pots anar, el carrer és el que queda quan s'ha acabat tot, és el que tens, és el carrer. Dependència d'un estil Así termina este corte número 5, un corte número 5 que lleva por nombre, pues, Despierto. Vamos a, ya que os hemos presentado la alineación completa de la pegatina, pues vamos a deciros, pues, rápidamente, un poquitín de forma muy resumida, la historia, sí, por decirlo de alguna forma, la biografía del grupo La Pegatina. Pues mira, deciros que nace en el año 2003... con la coletilla de Sound System, es decir, por aquella época se llamaba La Pegatina Sound System. Comienza su andadura uniendo a Ovidi y Adrià con Rubén. Los tres darán forma a un sonido rumbero en el que se combina el ritmo urbano del barrio gótico de Barcelona, donde se han forjado principalmente, combinando letras en catalán, gallego y castellano. Sí, gallego. Gallego porque Rubén, no sé los otros dos miembros, creo que no, pero por lo menos que yo sepa, Rubén tiene ascendentes gallegos, lo lleva con mucho orgullo, le gusta muchísimo y de hecho hay un tema que se titula O Camareiro, cantado en gallego junto a Manu Chao, que bueno, yo cada vez que lo oigo se me ponen los pelos como escarpias. Ya había quedado, vamos, me había venido abajo el día que había escuchado el tema Petróleo, precisamente también de La Pegatina, incluido también en este Alcarrer, y en el que, bueno, pues era una reivindicación, un nunca más aquel Prestige. La verdad es que me tocó mucho ese tema. Bueno, con el O Camareiro es que me vengo abajo, me parece genial lo que ha realizado ahí la gente de La Pegatina, chapo. Bueno, pues, ¿qué os voy a contar de La Pegatina? Ya lo estáis sufriendo en vuestras propias carnes. Transmiten baile y jolgorio, alegría y pureza de guitarra en su música, percusión, bombo y melodía, haciéndola hablar con letras reivindicativas y libertad expresiva contra las injusticias universales. Hablan de sucesos a pie de la calle y la prueba de ello está en los numerosos conciertos que han protagonizado en las calles de su ciudad natal. Bueno, esta breve biografía la hemos extraído del artículo que le han dedicado en la Factoría del Ritmo, en el número 23, esta, bueno, pues, revista de internet dedicada a la música que se llama La Factoría del Ritmo y que, pues, no dejaron pasar el lanzamiento del álbum Alcarrer de La Pegatina, al que hoy, pues, estamos dedicando estos minutos iniciales de Nadie Hablará de Nosotras. Vamos para el corte número 9. Ya estamos casi finiquitando este especial a La Pegatina. Este tema se titula I Digueu. Con vosotros, La Pegatina, al carrer, no sé qué más decir. A disfrutarlo. I digueu el que vulgueu, que la vida són dos dies, que a mi no m'estraureu, que potser jo sembla estrany, que potser sóc un malalt. Viure com si hagués de morir demà. Ma mare ja m'ho deia, que no em precipités, però a mi la pluja m'agrada, em refresca el cervell. Que el riure és cirera i la pena poca feina, que de cadires n'hi ha per dar i per vendre. I digueu el que vulgueu, que la vida són dos dies i a mi no me'ls traureu. Que potser jo sembla estrany, que potser sóc un malalt, però m'he costat. si hagués de morir demà. Que si obro la finestra és perquè fa calor. Que si m'ajunto a les més lletges és per compassió. Que no trafico amb el que penso encara que sigui bo. Que si trepitjo quan camino és per fer-te por. Que tot allò que fem, que tot allò que som, que és la vida que et dona raó. Y digueu la pegatina y ahora sí que ya me vengo abajo. Aquí está Manu Chao a la guitarra acompañando pues a la pegatina y este tema. ¡Ay, que me pongo como se me ponen los pelos como escarpias! O camareiro. Cómo me gusta a mí este O Camareiro de la pegatina, cómo me gusta. Bueno, pues nada más, ya con el tema que suena, el corte número 10, este Tomasín, incluido en el Alcarrer de la pegatina, pues vamos a ir despidiendo, vamos a ir dando por concluido este homenaje, sentido, humilde, más sentido que humilde, más humilde que sentido, no lo sé muy bien evaluar, pero desde luego sí que he hecho con todas las ganas y con todo el corazón para los amigos de la pegatina, para el amigo Rubén, que también se ha portado conmigo, pues con ese correo kilométrico que me envió contándome pues al detalle todo lo que estaban haciendo, toda su gira. Bueno, pues un verdadero gustazo. Lo que digo siempre, cada vez que tengo que hacer un especial, pues no solo he disfrutado de buena música, sino es que he disfrutado de música que hacen amigos. Y hoy ha sido la música que hacen estos amigos de Barcelona, que se llama La Pegatina. Un gustazo. Os quedáis con Tomasín. Nosotros nos vemos en la segunda parte del Nadie Hablará de Nosotras. Ya cambiando drásticamente de estilo, ya con otros nuevos géneros por descubrir aquí en Nadie Hablará de Nosotras. Hasta ahora. Por ahí, borracho. carro, dejas de tocar la guitarra. Menudo papelón me ha dejado la gente de la pegatina después de haber disfrutado en la primera parte de Nadie Hablará de Nosotras de algunos de sus temas, de una breve selección de sus temas incluidos en el álbum Al Carrer. Bueno, pues ahora tengo que sacar adelante el programa, tengo que sacar este segundo tramo y necesito calidad. Si necesito calidad y además algo que interese a la audiencia, como puede ser calidad y poder descargármelo a mi ordenador, pues nada más y nada menos que tengo que recurrir por narices prácticamente a una de nuestras páginas favoritas, www.jamendo.com. Take a look around, what do you see? Do you ask yourself, what does this mean? Los que os hayáis dado una vuelta por nuestro blog www.nadiehablaradenosotras.wordpress.com, pues habéis podido leer una pequeña crítica que realicé precisamente de este grupo que está sonando. Es un grupo de Bruselas, se llama Papadada, acaban de poner un nuevo álbum en Jamendo, un nuevo álbum que obviamente os vais a poder descargar, un álbum que se llama Prepopsterus, y de ese Prepopsterus estamos escuchando su corte número 1, el Art Gallery, aquí en Nadie Hablará de Nosotras. Papadada viene desde Bruselas y tiene como principal aliciente ese piano que suena tan maravilloso, tan genial y que enriquece y llena de matices, como suelen decir los críticos, pues cada uno de los temas incluidos en el Prepopsterus. Y para prueba, pues tenemos este Silver Screen, que es el corte número 2 del citado álbum, que os podéis descargar en www.jamendo.com. Say love hurts. I think I saw it in my sleep. It's a place I wanna be. Ooh, it came to me. And it was more than Hollywood. It made me feel so good. Silver screen. Pues así termina este Silver Screen de Papadada, un grupo que hemos recomendado desde nuestro blog y que creo que ahora que hemos pasado a los hechos, pues estamos probando que tienen calidad y que ya deben de estar figurando en tu MP3. Por si tienes alguna duda, nos vamos del corte número 2 al corte número 4 y aquí nos dicen que todo lo que quieren es bailar. All I want to do is dance. Con vosotros, Papadada, desde Bruselas. Complaining that your girlfriend left as all the plates pile on the table. Meanwhile, I'm working like a dog. Sometimes I really hate my job. I count the hours till I'm free again. But all I wanna do is dance the night away. By chance, you came along and felt the same way. Stare in disbelief. You really seem to have some beef with every goddamn soul around you. Yeah, you must think I'm too laid back. I couldn't really give a rat's ass. It takes more just to upset me. And all I wanna do is dance the night away. By chance, you came around and felt the same way. To was dance the night away. By chance, you came around and felt the same way. Dance the night away. Con este All I Want To Do Is Dance damos por concluida la aportación que realizan al programa de hoy Papadada y su Prepopterus, un álbum que, como ya os he dicho, pues es de obligatoria descarga en www.jamendo.com. Y aprovecho para recomendarte, que es por tu bien, te des una vuelta por nuestro blog www.nadiehablaradenosotras.wordpress.com o escribas en Google Nadie Hablará de Nosotras Radio o Nadie Hablará de Nosotras Podcast o como buenamente tú creas que puedes localizarnos. Ahí en el blog pues vas a encontrar el tracklist de este programa y de varios programas anteriores, todas las canciones, todos los álbumes, todos los artistas, así como el link pues a su página personal o al rinconcito que tengan en Jamendo, etcétera, etcétera. Y puedes disfrutar también de programas pues más antiguos que el presente, ¿eh? Así te vas pues un poco empapando de esta filosofía del Nadie Hablará de Nosotras. Seguimos en Jamendo, seguimos con buena música. En esta vez nos vamos hasta Metz, Francia. Ellos son Londo Sofá y esto es su Space 99. Thank you. Pues así termina este Space 99 de London Sofá, incluido en su álbum Everybody Wants to Have a Good Life, que está disponible pues, para todos vosotros en www.jamendo.com. Comentaros que estamos mogollón de interesados en recibir vuestros trabajos aquí en Nadie Hablará de Nosotras. Así que si tenéis un grupo, una banda, si tenéis ganas de sonar, de que se os escuchen en distintas partes del país, porque deciros que Nadie Hablará de Nosotras, aparte de ser, pues de poderos descargarlo a través de internet, se escucha en varias emisoras. Así que yo no digo nada y lo digo todo. Si quieres que tu grupo, pues, ande por ahí pululando por nuestro territorio nacional, ya sabes, ponte en contacto con nosotros, te das una vuelta en www.nadiehablaradenosotras.wordpress.com o nos escribes un correo directamente a webmaster@duados76.com. Anda, que cualquiera de las dos cosas son complicadas. Hay que buscarse un poco la vida, hay que sudar un poco, pero ya verás cómo al final merece la pena el esfuerzo. Esto es Commander to Station, sigue siendo London Sofá y es un gustazo tenerlos aquí. And feel the cold. I got my helmet and left the sun. I'm flying high and pressure down. How do you want me to be back? We'll be right back. Commander to Station, tema de London Sofá, como ya os he comentado, incluido en este Everybody Wants to Have a Good Life que han sacado en Jamendo. Y ahí, precisamente, pues nos hemos encontrado a nuestros siguientes protagonistas. Ellos se llaman White Room, vienen desde Canadá, desde Montreal, y hacen cosas tan interesantes como este Papillons. Tema Papillons de White Room, un grupo canadiense que comparte con todos vosotros bajo licencia Creative Commons su trabajo homónimo. Trabajo homónimo, es decir, se llama White Room y me dejo de lerias, de sido homónimo y de leches, ¿vale? Bueno, ¿qué más? Vamos a terminar el programa de hoy pues con un tema que le va a dar un cierto aire esotérico, un cierto aire, digamos, circular al capítulo de esta semana, porque si la primera parte del programa se la dedicábamos al grupo La Pegatina, que son de Barcelona, bueno, pues a su vez White Room le ha dedicado un tema a la ciudad condal en su álbum, pues también homónimo, White Room, parece que lo aprendí el otro día lo de homónimo y le quiero sacar uso. Con vosotros, corte número 7 de este White Room, Barcelona. Y entre silbidos de la gente de White Room, pues nos vamos a ir despidiendo. Saber Dios lo que habrá hecho este personal por ahí, por Barcelona, para que les dediquen una canción. Bueno, nada más, que esto se está terminando y no quiero que finiquite sin pues dedicar el programa de hoy pues a una persona que me está echando una mano pues tanto con el podcast como con la presencia, un poco el aspecto que tiene el blog, un poco la ordenación. Esa persona se llama Señor K, desde aquí le quiero dedicar el programa de hoy. Muchísimas gracias por todo lo que me estás enseñando, tanto a la hora de pues de agrupar por categorías todo en el podcast, en el blog, y las mejoras que me propones para la grabación del podcast. Muchísimas gracias, va dedicado a ti, Señor K. Un verdadero placer conocer gente tan agradable como la que estoy conociendo a través de Nadie Hablará de Nosotras. Gente agradable como vosotros, que cada semana pues aguantáis a un servidor con paciencia y aún, no sé, si con cierto masoquismo deseáis que transcurran rápido, rápido, rápido esos 7 días para volvernos a ver. Nada más, un saludo y eso, lo dicho. Una semana, seguimos por aquí dando la murga. ¡Hasta pronto! And if you want these things, they're not just dreams. Come on.